Hemos asistido a un rapto emocional del gallego Fariña con la tanda, pero ocurren dos cosas, que charlamos 35 minutos, a veces somos un poco amateurs en todo esto, y los muchachos de publicidad pusieron para este tramo, violando todo lo que el Confer fija al respecto, claro, al Confer nadie le lleva el apunte, pero pautaron, si mal no veo, 3, 6, 6, 19, 20, 21 minutos de publicidad para este rato. Son unos optimistas y están en infracción. Nosotros, por suerte, dosificamos esto. No con la ayuda tuya, Gallego, pero lo hacemos. Nos escribe el doctor Emilio Cristian Matera, secretario general de Independiente. Entiendo lo que dice. Pero a veces hay que recorrer caminos como el que periodísticamente ayer hicimos. Me gustaría que leas la carta porque la letra es un poquito chiquita. Yo estoy con la coquetería todavía en usar lentes, pero cuando la letra es muy chiquita, me tengo miedo de cometer muchos furcios. Dice, estimado señor Víctor Hugo Morales, me permito estas líneas por la desazón ocasionada por aquellos a quienes considero el punto más elevado del periodismo deportivo argentino. ¿Ves? Sin perjuicio de la excelencia de sus colaboradores, lo considero el más brillante periodista deportivo contemporáneo, aún en el disenso. Hice mal en pedirte que leyeras. Debía haber marcado las. Empezá por el pero. Me refiero al espacio brindado en su programa La Empresa Grape, que intentaba denunciar, amedrentar y empañar una fiesta que estábamos preparando hace muchísimo tiempo en el Club Atlético Independiente. Esta empresa actúa como instrumento de un grupo de mediocres e inescrupulosos que intentan dirigir los destinos de Independiente. Todos hombres del círculo más íntimo del señor Julio Grondona, Verdi Gracia, señores Nakis, Expósito, etcétera. A mí, como usted, la vida también me ha puesto en veredas diferentes al del señor Grondona. No lo elegí yo, desde luego, sino que prefiero transitar en el camino de la dignidad y el amor por los colores de mi única camiseta, la de la CAI, la del CAI, ambos legados de mi padre. Nunca he aceptado un viaje o una dádiva del señor Grondona. Incluso he rechazado una invitación al Mundial Alemania 2006, al que, sin embargo, concurrí pagando hasta las entradas de mi propio bolsillo, porque para eso trabajo y por eso tengo dignidad. En suma, considero injusto empañar una fiesta, considero injusto que una empresa a la cual el CAI le rescindió contrato por incumplimientos graves tenga el mismo espacio que un club centenario que, en un esfuerzo ciclópeo, está construyendo un estadio en un mundo recesivo que cae a pedazos. En definitiva, considero injusto poner en duda una realidad sirviendo de instrumento a los inescrupulosos de siempre. Con la más distinguida consideración para una persona que me regala placer, doctor Emilio Cristian Matera, secretario general del Club Atlético Independiente. Yo había leído la parte sustancial, siempre voy por ese camino, y tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Es una pena que apareciese este tema. Pero también le digo al doctor Matera que no surgió ni siquiera de nosotros, no fue ni una de las investigaciones que de vez en cuando nos permitimos hacer cuando tenemos alguna punta, un hilito del cual tirar para sacar cosas, sino que era una nota muy fuerte aparecida en un diario de ayer. Y soslayar ese aspecto es una falta si hubiese ocurrido algo. Pero comprendo perfectamente, estaban de fiesta, la soñaron especialmente, no hubiesen querido que se hablase de este tema, pero entenderá también el doctor Emilio Cristian Matera cuál es el criterio periodístico empleado, porque también le dimos la oportunidad, y después de lo que nosotros escuchamos a Comparada, y cuando Julio Comparada dijo lo que dijo, no le fuimos a corregir la plana, y le creímos que las cosas iban a ser como lo decía. A mí me asombraba la mínima posibilidad de que corrieran algún riesgo, porque todos se hunden con una circunstancia como la que la empresa denunciaba que podía suceder, pero la denuncia era muy fuerte y periodísticamente uno no puede hacer otra cosa que decir, bueno, ¿de qué se trata? De esto, y ofrecerle, como lo habíamos hecho temprano desde la tarde, a Julio Comparada que dijese lo suyo. De todas maneras, es una tristeza, por cierto, que pasen estas cosas en los clubes, pero no parten ni de la inventiva ni de la mala fe. Nosotros miramos con mejores ojos, por cierto, a Comparada, aún con algunos aspectos que en algún momento nos han merecido alguna crítica, sobre todo cuando apareció aquel tema de Surco y demás, mucho por encima de lo que pasa con Independiente. Vemos con mucho más simpatía a Comparada que a Nakis, desde ya. Nakis no nos parece un personaje potable del fútbol, y mucho menos queriendo entrar de la mano de Grondona. Nosotros lo hemos visto a Nakis, lo hemos visto en los ómnibus del Campeonato Mundial de Alemania, lo hemos visto cercano a muchas situaciones que a nosotros nos irritan, y quizás seamos injustos, existe esa posibilidad, pero no nos gusta. Preferimos abiertamente, desearíamos que en Independiente las cosas sean para el lado comparado. Vamos a decirlo de una vez para que se entienda muy clarito dónde estamos parados. Pero aún con esa idea nuestra, que no tendríamos por qué decirla si no fuera por el contexto al que nos lleva esta amable carta, juiciosa y con muchas razones, que nos envía el doctor Matera, también podemos decir qué es lo que pensamos de las futuras elecciones de Independiente. Pero el periodismo a veces nos lleva a recorrer caminos que son estos, que lamentablemente no le podían agradar a Matera ni a nadie de Independiente, que anoche quisiese participar de la fiesta tal como se presentaba. Porque se trata de verificar la noticia, y lo que apareció fue una noticia. En todo caso, y Matera lo podrá ir viendo y constatando en el tiempo, la nota que hicimos ayer formó parte de una coyuntura. Todas las que podamos hacer del Estadio Libertadores de América quedarán de aquí y en adelante seguramente por mucho tiempo. Bueno, vamos al campeonato. ¿Puedo? Ustedes tienen datos fuertes, muchachos, están aquí Independiente, Boca y River, de los que veo. Nosotros tenemos una especie de prepotencia. Boca y River son como los inglistas principales. Aquí es Rur y Vallejo, por eso a veces empezamos por ellos las notas. Los muchachos que hacen Huracán, argentinos, dan vuelta por los estudios, siguen llamando por teléfono, pero aquí están copando la parada. Sin embargo, voy a empezar por Independiente hoy, con Santiago Russo, que buscará su segunda victoria consecutiva el próximo viernes.